El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le enviara en fecha reciente el presidente de la República de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta. La misiva señala: con motivo del año nuevo, envío sinceras felicitaciones a Su Excelencia en nombre del pueblo de Malí y en el mío propio, y formulo votos por su buena salud y por la felicidad y prosperidad del amistoso pueblo coreano. Deseo que también en el año nuevo 2017 se logren éxitos en nuestros esfuerzos conjuntos por la paz, la solidaridad y el progreso del mundo. Su Excelencia Presidente, reciba el testimonio de mi más alta consideración.